Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. Al Hijo del Hombre lo van a entregar. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios, estando todos maravillados por todas las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos: poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado, de modo que no lo comprendían, y temían preguntarle acerca de este asunto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Hijo del Hombre lo van a entregar. Dios dice que les estaba velado comprender y que temían preguntar. Dios no les impedía preguntar. El que no le preguntaran era por temor. Podían preguntarle, como tú ahora puedes leer el Catecismo de la Iglesia Católica, leer la Sagrada Biblia. Pero temes leer, estudiar, informarte, porque sabes que tendrás que cambiar de vida, que muchas cosas de tu vida no se ajustan a la voluntad de Dios. Por eso no estudias, por eso no preguntas a un buen sacerdote, y es por lo mismo que no vas a confesarte, porque temes, temes a saber, cuando al saber la verdad te haría libre. Porque hay una verdad de cómo eres, de cómo es el hombre y de lo que debe hacer para ser feliz y salvarse. Hay unas reglas que ayudan al hombre a ser, a actuar como lo que es y por lo que ha sido creado, hijo de Dios, heredero del cielo. Son los 10 mandamientos. Pero temen a su verdad y malviven por temor cuando podrían vivir felices para siempre. El hombre es ingenuo. Cree que lo que no ve, que lo que no sabe no existe, y no le va a influir a él lo que no quiere ver y no ve. Pero la necedad del hombre debe ser vencida por el amor a Dios, por el amor a Jesús, que es Dios. Qué miedo que Dios sea Jesús y nos diga que debemos amarnos unos a otros como Él nos ama. Esa cruz, no la quieren, no quieren vivir su cruz y la viven. Y se escapan con ella a cuestas y sin la ayuda de Dios, que se la podría llevar y acompañarles en este valle de lágrimas. Pero no, con ingenuidad no quieren ver, saber, porque el temor de lo que no saben les llena de pánico, ya que lo que han visto, el que el mundo es difícil, les llena de pánico y los paraliza a querer solucionar su vida, viviendo la fe de la fe para la fe. Prefieren locamente no saber, no preguntar y resistir entre pecados y pecadores, y pasa la vida y llega la muerte, allí donde lo que está velado por Dios se muestra en la realidad del alma. Y recemos por los que tienen miedo y no saben y no preguntan. Dios mío Jesucristo, ayuda a los hombres a que te pregunten en oración, y tú les muestres tu camino de salvación. Amén. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.